Ahora sí, tenemos en línea, le agradecemos muchísimo su tiempo a la doctora infectóloga Florencia Brugeser, porque hoy lo decíamos hace un ratito, la serología de la señora que aparentemente había estado con el último COVID positivo de 81 años, ha dado positiva la serología de que la mujer había tenido en algún momento, no ahora, pero se había estado contagiada de coronavirus, así que le damos la bienvenida a Florencia. Guillermo Tenaglia, Beto Cuchani y Paola Celaya te saludan. ¿Cómo está, Florencia? Gracias por atendernos. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, finalmente de estos se había hecho por un lado el hisopado, que habían dado los 11 contactos estrechos del último positivo, habían dado negativos, pero ahora la serología no sucedió lo mismo, Florencia. Sí, sí, la serología, hay que tener la salvedad que la serología de la señora se la había hecho en el mismo momento que el señor se hizo el hisopado. Ajá. Por eso tuvimos el resultado antes. Todavía nosotros le hicimos a todos los contactos el hisopado, que se fue negativo en todos, tanto contactos que podían haber sido casos secundarios de la señora o que podrían haber sido fuente de infección de la señora o casos secundarios del señor. ¿Sí? Nosotros tomamos la hipótesis nuestra, era que como la señora había tenido sintomatología alrededor del 15 de julio, que ella hubiera sido la fuente de infección del señor. Pero a su vez, en toda la investigación, nosotros estamos tratando de identificar, primero, si la señora ahora, como nos confirma la serología, que efectivamente cuando tuvo síntomas el 15 de julio, esos síntomas fueron por COVID, si de quién se contagió ella. Entonces nosotros buscamos un poquito más para atrás, desde todas las personas que estuvieron en contacto desde el 1 de julio, ¿sí? Que son las que algunas se hisoparon y otras se hizo solamente serología. Ahora nosotros estamos esperando el resultado de la serología de todos esos contactos para ver si alguno de ellos fue la fuente de infección de la señora o pudo haber sido también algún caso secundario de la señora, así que la señora pudo haber contagiado a alguien más y que haya sido un caso asintomático. En este momento no está contagiando y no tiene hisopado positivo, porque todos ellos tienen hisopado negativo, pero como para un poco delimitar bien esa línea de transmisión, ¿no? Y cuál fue el seguimiento, la ruta del coronavirus, ¿no? ¿Entre esa ruta, Florencia, se encuentra la hija de la mujer? No, la hija de ella vive en Estados Unidos y no ha venido, no. Tiene también, creo que un hijo o más de algún hijo en Capital, pero que tampoco han venido. Por lo menos en este momento, desde julio hasta ahora no. Florencia, ¿se sabe por qué la señora, cuando tuvo síntomas en un comienzo, digamos, no pidió ser hisopada o no, eso lo pudieron conversar con ella? Sí, ella consultó. Ajá. Sí, digamos, teniendo una hija que también es personal de salud y que tiene conocimientos en Estados Unidos, que hay muchos casos. En su momento ella consultó al 107, es más, se le hizo un seguimiento, pero obviamente no se la hisopó porque no tenía, en ese momento no cumplía el criterio de caso sospechoso, es decir, que hace falta, más allá de la sintomatología, tener un nexo epidemiológico con alguien que hubiera viajado, algún caso positivo o haber viajado. Como no tenía ninguna de esas características, en ese momento no se la tomó como un caso sospechoso de COVID, y sino más que nada como un cuadro de alguna otra virosis. ¿Sí? Por eso es que en ese momento no se hisopó. Por eso mismo, cuando el marido empieza con los síntomas, hablan con su médico de cabecera y, cumplía en ese momento definición de caso, ellos definieron hacerlo particular. En forma particular el estudio, y ahí se hicieron estudios las dos cosas. Uno para confirmar que la señora hubiera tenido, que es la serología, y el hisopado del señor, que bueno, que obviamente se confirmó, el caso de COVID-19. Volviendo a lo que decía Florencia, de que tiene hijos en Capital Federal, ¿está confirmado, esto es seguro, que no han tenido contacto, digamos, desde el 1 de julio hasta ahora? Sí, no tenemos ningún registro de que hayan ingresado, y por lo menos hasta ahora lo que nos han dicho ellos, y lo hemos charlado, yo con la señora hablé muchísimas veces, hablo todos los días casi, y nos asegura y nos aseguran que no. Ahora, así que, ahora, y la verdad es que no. Sí. Disculpa, pero porque me queda una duda con respecto a esto, no con respecto a los hijos, pero sí con respecto a un tercero. ¿Ellos puede ser que hubieran recibido a alguien que fuera conocido por una cuestión de trabajo o no sé, la cuestión que fuera, que hubiera llegado a Tandil y que a partir de allí hubiera sido contagiada, o claro, ¿por dónde aparece la cuestión? Claro, por eso. Eso es lo que no sabemos. O sea, nosotros tenemos identificado a todos los contactos porque hemos hablado con ella un montón de veces, y digamos, y desde la primera vez y la segunda que hablamos han aparecido algunas otras cosas, porque uno a veces no se acuerda, claro, con quién estuvo todos los días un mes para atrás. Entonces, bueno, de todos esos, estas personas, ninguno tiene antecedentes, por lo menos que nos hayan referido, de haber viajado. Y ellos tampoco identifican en sus contactos a nadie que haya vuelto de viaje. Por eso es importante la serología, porque ahí nos va a mostrar un poquito la línea a través de la cual viene el coronavirus. Si es que tenemos alguna serología positiva, que también la otra opción es que ninguno de estas personas haya sido. Y bueno, ahí ya se nos complica un poco más encontrar la fuente de infección, ¿no? Uh-huh. ¿Sabés, Florencia, si los hijos han tenido algún tipo de problemas en allí, los que viven en Buenos Aires, si han tenido coronavirus? No, que yo sepa, no. Florencia, cuando ustedes van desde el comité de seguimiento a charlar con la familia, con cada una de estas personas, porque la verdad que estamos en una época muy complicada en la que a veces es como que uno siente, o deben sentir, imagino, como que uno se mete en sus vidas, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Con quién estuviste? Y a veces la gente le da como pudor. No estamos acostumbradas a estas situaciones y la gente tiene que entender que es una cuestión de salud pública y que no pueden mentir y un montón de cosas, pero imagino, se está en este caso puntual, digamos, como complicando un poquitito más la vuelta ahí de poder, desde el no recordar, que muchas veces, por supuesto, que puede pasar, uno no se acuerda qué hizo tal día, hasta esto de, che, bueno, no se metan con mis cosas, o sea, yo me... No. ¿Está costando o no? No, la verdad que no. Desde que nosotros hablamos con la señora, tuvimos una muy buena predisposición. Es más, como te digo, hablamos casi todos los días, porque también yo la llamo para ver cómo está ella, cómo es su estado de salud, porque, uh-huh, bueno, obviamente, haber cursado coronavirus, y es una persona mayor, puede traer también complicaciones. Entonces, y después ella también habló con cada uno de sus contactos, y la verdad que hablamos con cada uno de ellos y recibimos la mejor predisposición, uh-huh, en cuanto a preguntarles y a explicarles cuál es la situación. Son todas personas adultas, mayores, entonces la verdad es que no hemos tenido problemas, no hubo nadie que nos dijera que no quisiera contestar, uh-huh, o que nosotros notáramos que nos podía estar mintiendo. La verdad es que por lo menos no lo notamos, y la verdad es que todos tuvieron la mejor predisposición, e incluso, o sea, fuimos, le hicimos el hisopado y sacamos sangre, o sea, se prestaron a todos los controles, así que por suerte no hemos tenido ese problema. Uh-huh. Entendemos que yo cuando cada vez que la llamo y le pregunto si se acuerda algo más, es difícil, porque obviamente uno pregunta y repregunta y seguro que no, y no se acuerda, es como un investigador privado, claro. Pero sí, bueno, es necesario, porque bueno, a veces pasa que uno hay algo que justo algo que lo borró y que por ahí, claro, después a los dos o tres días uno se acuerda, claro. Pero la verdad es que puede ser que haya estas personas que hayan estado en contacto con alguien sin saberlo y que bueno, que justo haya sido que hayan sido asintomáticos, uh-huh, puede pasar también eso. Entonces, porque la verdad es que hubo una de las personas que había tenido sintomatología, pero que nos dio negativo. Ahora estamos esperando la serología para ver si eso puede haber tenido que ver con esto o no. Bien. Y Florencia, y a ver, si la serología da positivo en algunos de estos sí, contactos estrechos, vos decías, bueno, vemos, hay que ir y ver cuál puede ser el hilo. Si dan negativo, se complejiza un poco más. Ahora, ¿puede pasar, digamos, que al ser asintomáticos el virus, digamos, deje de pasar de persona a persona y es como que se pierda, que no haya más hilo de contagio? Sí, por eso, a ver, uno puede estar asintomático, pero si uno, por ejemplo, cuando va a trabajar, utiliza el barbijo, mantiene la distancia, se lava las manos, higieniza las superficies y lo hace el resto de las personas que están en contacto, quizás se diluye y no contagia a nadie. Obviamente en esos casos asintomáticos el riesgo más importante está con las personas que conviven, uh-huh, porque las personas que conviven probablemente, digamos, no se mantenga eso, ¿no? Uno no usa el barbijo en su casa, duerme con su marido o con su esposa, comparte, o sea, hay un montón de otras cosas que tienen que ver con la convivencia, que ahí uno podría esperar que si es una persona es asintomática, probablemente algún miembro de su familia se pueda contagiar, pero si es muy estricto utilizando todas las medidas y las recomendaciones de prevención en el resto de los ámbitos, probablemente no genere casos secundarios fuera de su ámbito familiar, digamos. Bien. Dos últimas cositas de parte mía, Florencia. Una, ¿cómo se encuentra actualmente el señor con COVID positivo de 81 años? Que sabemos que, bueno, tenía enfermedades preexistentes y saber bien cómo es su estado actual. Y otro, si todas estas personas que han tenido COVID positivo van a donar plasma. Mira, lo de la donación de plasma es algo obviamente voluntario. Uh-huh. Nosotros tenemos ya varios pacientes que han ido a donar plasma. Así que bueno, sí, obviamente ellos, después de que pase este cuadro, este evento agudo, están en condiciones de hacerlo. Obviamente si cumplen todos los requisitos, esto es como una donación de sangre, o sea, se van a evaluar las mismas características que evalúan en los donantes de sangre. Uh-huh. Así que eso sí, obviamente, y sabemos que las personas que tienen cuadros un poquito más complejos o con un poquito más de gravedad tienen, digamos, mayor, desarrollan mayor cantidad de anticuerpos neutralizantes. ¿Hasta ahora cuántos han donado voluntariamente? Tres de los pacientes. Bien. De lo por lo menos que nosotros sepamos, que nos hayan, ellos nos han informado. Bien. ¿Y el señor de 81 años cómo está? Él se encuentra estable, está obviamente en terapia intensiva, más que nada para el control, sí, para el mejor manejo, obviamente tiene requerimientos de oxígeno, pero se mantiene estable. Así que por ahora no ha cambiado mucho, por lo menos es lo que sé yo hasta hoy. Uh-huh. El paso, Florencia, sí, la serología de alguno de los 11 contactos da positivo, ¿es ir a esos contactos de contactos y avanzar con testeos? Y depende, sí, probablemente, digamos, a ver, lo que nosotros necesitamos acá es un poco identificar y cuál es el caso y ver que en realidad nosotros vamos a ver de esta persona que fue contacto y probablemente la fuente de infección de la señora, ir a evaluar toda esa cadena, a ver con quién pudo haber estado en contacto esta persona y de quién se pudo haber contagiado o si ella misma haya viajado. Y ahí en realidad evaluar, digamos, el resto de los contactos y ver si hay alguno asintomático, porque lo que nosotros quisiéramos es que si esta persona se contagió de una misma o de otra persona, digamos, ver que no haya una cadena de transmisión en este momento activa, es decir, que haya una persona, digamos, que se haya contagiado de alguno de ellos y que en este momento esté con sintomatología compatible. ¿Sí? ¿Los preocupa eso, digamos, que pueda llegar a haber circulación de virus? A ver, si estas cadenas no se bloquean, obviamente podemos empezar a tener, digamos, mayor circulación, ¿sí? Y tenemos, este es el primer caso, bueno, por hasta ahora no identificamos cuál es el nexo. Si empezamos a tener más casos que no identificamos de dónde se contagiaron, eso es lo que define la circulación local. Uh-huh. Florencia, más allá de que no está definido aún, por lo menos a nivel municipal no está anunciado, pero vos como infectóloga, ¿estás de acuerdo con esta decisión, digamos, hasta política que se ha tomado de que volvamos a no tener reuniones familiares de ni siquiera 10 personas? Es una decisión que, bueno, nosotros la estuvimos viendo. Uh-huh. A veces hay, que hay denuncias o notificaciones de gente que se reúne, que son más personas, incluso tenemos denuncias de que se han hecho hasta fiestas. Y esto en realidad lo que se está viendo a nivel nacional es que en todos esos lugares donde había muy poquitos casos y que estaban controlados, a medida que avanzaron en la habilitación y más que nada en la habilitación de reuniones que uno no puede controlar, porque el resto de, si uno va a un restaurante, si uno va al gimnasio, otras actividades recreativas que están habilitadas están con un protocolo, que obviamente es un protocolo estricto, que tanto, digamos, los dueños o la gente que, digamos, que tiene esas actividades quiere que se cumpla porque es, digamos, para que pueda seguir estando habilitado, ¿no? Entonces lo que se ha visto es que en estas reuniones sociales es donde se han generado estos brotes, como ahora tiene, bueno, Santa Fe, Rosario, Mendoza, en Jujuy, un montón de provincias que la verdad que tenían muy poquitos casos. Uh-huh. Y en muchas ciudades internas de también de la provincia de Buenos Aires. Entonces es una medida, la verdad es que es difícil a veces porque, bueno, probablemente el porcentaje importante de la población se junte de a 10 personas, cumpla el protocolo, lo haga de forma correcta, pero tenemos un porcentaje también importante de personas que no lo hacen y entonces quizás por ese grupo es que se corta en todos. Pero es difícil controlar las reuniones sociales, ¿no? Que no están en un ámbito que sea público y con un protocolo estricto. Seguro. Florencia, te agradecemos muchísimo tu tiempo para con ABC Radio, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Un beso, hasta luego. Hasta